FM Moreno. Punto 1. Estación. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta de forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Como si se tratara de una cacería de números, cifras. Ayer la cuestión estuvo focalizada en la petición del juez Arias, a quien entrevistamos el año pasado nosotros por la decisión que había tomado en condenar al gobierno provincial y al intendente de La Plata por los chicos en situación de calle. Es una condena que exponía el grado de vulnerabilidad de aquellos que no tienen nombre para el Estado y que deambulan por las plazas públicas. Este hombre es considerado, y sin caer en una cuestión extraordinaria de quién es Arias, es considerado por el gobierno provincial como un buscador de fama. Esos que encuentran en la muerte el tesoro más bendito para elevarse por sobre el resto. Quiero decir que cuando suceden estas catástrofes, tragedias, desastres naturales o ambientales, siempre hay una tendencia a maximizar lo que ya es dramático y terrible. Scioli ayer tuvo que convocar una conferencia de prensa y decir que son 51 las víctimas fatales. Tan rápido se cierra el expediente que hasta su hermano, Pepe Scioli, que estuvo aquí en Moreno el día viernes, dijo, es un número fatal para la historia. 51 víctimas en La Plata, 51 víctimas en la masacre de Once. Dejamos afuera las víctimas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces desclasificamos allí. Acá en Moreno, hace un año atrás, cuando teníamos los efectos devastadores del tornado, un dirigente que milita en el oficialismo, desde una postura crítica, Oscar Retuerto, dijo al aire, en la transmisión especial que hacíamos, que eran más los muertos. Y salimos a recorrer con un compañero los lugares en donde habrían fallecido esas personas como resultado de los árboles caídos, de muros derribados y demás. No pudimos comprobar, y en un caso de una señora, una vecina del barrio La Porteña, que aseguraba que una familia completa había fallecido, encontré a esa mujer, caminé con ella por las calles del asentamiento, y cuando llegamos al lugar en donde habría muerto una familia completa, me dijo, no es aquí, le avisé a una persona porque eran de Paraguay, y se diluyó. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado siempre, extremo cuidado, a propósito de la necesidad de aumentar lo que ya es producto de la tragedia, la catástrofe, el desastre ambiental o natural, ¿sí? No es necesario. Ya hay mucho dolor. Es demasiado lo acumulado por el pueblo como para que se entregue a los mercenarios, los que hacen prensa. Esa bandeja cargada de muerte, pero es considerada de plata, y en ella mucho oro para disputar. Pero a diferencia de lo que ocurrió, y esto lo traigo porque fue esta radio quien puso al aire el testimonio de Retuerto, solo dijo Oscar Retuerto que había más muertos, debo inferir que este dirigente que trabaja y mucho en el territorio habrá tomado como cierto, como real, la palabra de otras personas que daban cuenta de la situación, que no se pudo comprobar, que en el día de ayer, a diferencia de esto que estoy contando que vivimos en el partido de Moreno hace un año atrás, ayer Scioli, cuando hace la conferencia de prensa, dice 51 víctimas fatales, hay un desaparecido. Ya no son 51, entonces son 51 y esperamos la aparición. Y 35 personas que murieron, pero no producto o resultado del temporal. Y allí se abre un escenario que, en páginas alternativas, lleva la cifra a números que son escalofriantes, que no daremos aquí. Todo esto, ¿a qué remite en definitiva? A que empezó a negociarse la muerte. Empezamos a cuantificar la muerte. Si son 51, 52, 53, y se busca desde esa mirada hegemónica la cantidad, no las historias, porque vaya, si es dificultoso para esas estructuras televisivas, radiales o gráficas, ir sobre la vida de quienes ya no están, buscar las conexiones, saber qué ocurrió, hacer un relevamiento con estructura, vaya si la tienen, para darle nombre hasta el domingo, hasta el domingo. Lo que tomaban, sobre todo aquellos medios que son mucho más que una oposición, las fotografías y las historias de algunos que perecieron. Pero hablamos de 51 víctimas. Es imposible hacer una transcripción de esas vidas que ya no están. Interesa, o mejor, más práctico, más de sentido común, más de marketing, decir, son 80, 51, 53. Con mucha bronca tengo que decir que siempre la cantidad es superior a cualquier instancia de calificación que nos permita a todos ver en qué composición social estaban esas personas, qué es lo que tenían y qué es lo que no tenían. No para pedir una ayuda a papá Estado, como charlaba la semana pasada con Rulli, sino para saber quiénes son. Y en esto de la cantidad, la calidad no está en lo que menciono, sino en algo tan secundario, tan formidable desde el punto de vista comunicacional, que saca a las víctimas, a las familias, de un agua que no bajó del todo y que no va a bajar nunca, para discutir las pecheras de la Cámpora, la Cruz Roja, el cruce entre un diputado nacional y un periodista de Canal 7 o la televisión pública, y con eso vuelve el entretenimiento. Con eso se discute el valor de la militancia. Con eso se instala el preciado tesoro de la nueva generación que se involucra. Con eso basta y sobra para hacer largas horas de televisión hablando de los reaccionarios y los no reaccionarios. Y de paso metemos un flash por ahí para decir que Scioli dijo que son 51 víctimas. Por ahí sirve como un pequeño corte a la discusión. El testimonio de una familia que mira ese arroyo tan pequeño que creció como un gigante y se llevó todo. Para una conferencia de prensa de Pérez Esquivel con gente de Proyecto Sur y la CTA, reclamando al gobierno mayor celeridad, a los gobiernos. Pero quedamos en la discusión, o quedan en la discusión, sobre las pecheras, el uso y el... Acá pasó. Acá sucedió, había organizaciones que andaban con sus remeras identificándose. Pero es secundario. A un año del desastre aquí, a pocos días del desastre en La Plata, las consecuencias están incubándose, que es el desprestigio de la clase dirigente, el desinterés de la clase dirigente, jóvenes y viejos. La ayuda que llegó, pero hay que darle continuidad a la misma. Las obras que no se hicieron y que no se van a hacer. El crecimiento poblacional y el desarrollo urbanístico, sin planificación. Todo eso que hemos hablado durante tanto tiempo nosotros aquí. Y que no puede estar en el orden de prioridad porque es otra la lógica del modelo. Simplemente por esto. No es combinable. El año pasado, y cierro, cuando Arias habló con nosotros, y este tema de los niños no tuvo incidencia en todos los medios de comunicación nacionales, como ayer la tuvo esa exposición Arias, hace un año atrás, él hablaba del estado de abandono de la Intendencia de La Plata y del gobierno de Scioli. A las grandes corporaciones les importó un carajo esa noticia. Y dijo algo Arias que me parece cierto y serio, que alcanza a las dirigencias y por supuesto a la justicia. Los pobres no garpan. ¿Cómo puede hacer campaña el gobernador al lado de un chico comiendo? ¿Se imaginan usted al intendente Hues en un comedor sacándose una foto con un pibe alimentándose? No paga. Tampoco paga el trabajo con un chico en situación de calle. Mejor direccionamos al niño a una familia que está destruida, arrasada, y que potencia la violencia del niño porque es un núcleo de violencia. Estos temas no eran parte de la agenda ni les interesó a los grandes medios lo que dijo el doctor Arias en el fallo del doctor Arias. Ahora sí importa. Y seguramente le agrada a Arias tener esa exposición. Es probable que la busque o esté cumpliendo con su tarea. Sirve entonces la primera reflexión de la mañana para saber que la cantidad es lo que manda, que hay que hablar de la amplitud de la solidaridad y de los miles de camiones que se llenaron. Y es la solidaridad lo primero. Después vendrá el tiempo, como ha establecido el intendente Bruera, para hacer un informe con un equipo interdisciplinario que en 40 días deberá emitir una opinión al respecto. Y dirá Scioli que Cristina le firmó los avales para las obras, lo cual ya es una mentira porque cuando le firme los avales será para cubrir gastos corrientes. Y dirá Macri que tiene los avales para hacer una obra que demandará 10 años, entonces como va a volver a llover, ya tienen el instrumento para la explicación final que las obras se están haciendo. Eso sí, no hay que parar el desarrollo. Hay que alimentar al sistema con el consumo. Hay que soñar que somos un país grande, con enormes potencialidades. Para unos pocos. Para otros que quieren ser y para una gran franja que nunca va a ser, y no solamente no va a ser, sino que tiene que estar en la periferia y en la marginalidad. Lugares a los que pocos medios han decidido llegar, y los que llegaron están y regresan. Para hablar de cantidades. ¿Qué es lo que pide la opinión pública? Saber cantidades, utilizar los números, reducir la complejidad, simplificar el pensamiento, orientar la opinión, no dejarla librada, no al azar, sino a la reflexión. Esto se llama recorte informativo y estamos hasta las 10:30, ya que nos vamos a Mercedes para tomar el registro de lo que será la sentencia contra las hermanas Jara en la mañana de hoy. Sopló un vendaval en el corazón de la ciudad, viento, fuego y sal, y nadie se quiso quedar. Sopló un vendaval y cada cual buscando su salida, cada cual lamiendo sus heridas, cada cual besando. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Thank you. como te decía en el cierre de la primera presentación de nuestro programa, hoy es un día importante para muchas personas, hombres y mujeres, que han trabajado y han aportado lo mejor de sí para hacer visible lo que la justicia trabajó sobre condena para Ailén y Marina. Están aquí en el local de Suteba, y hay que agradecer a Suteba porque puso un micro para que muchas mujeres se puedan desplazar hoy hacia Mercedes, esa ciudad de campaña, porque es la última jornada de lo que significa una instancia de juicio oral, tomándose el tribunal oral en lo criminal número 2 todo el tiempo posible para razonar y para evaluar qué ocurrió en esas jornadas de debate que quedaron bien expuestas las verdades y las enormes mentiras. Está Paula Cruz de Conurbanas en línea. Paula, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno. La preparación para hoy es diferente a las otras jornadas en donde hemos participado allí en Mercedes. Y sí, la sensación, la incertidumbre que hay es otra, es la jornada final de esta etapa de lo que es el juicio oral, y estamos con mucha incertidumbre en relación a la resolución que tome el tribunal, porque entendemos que no va a fallar solo en un caso de Marina y Ailén Jara, sino que esto va a ser un mensaje para todas las mujeres y para toda la sociedad en relación a cuánto incorpora la justicia la mirada sobre la violencia de género, el derecho a la legítima defensa e incluso el creer en la palabra de las mujeres. Sí, eso es muy importante. Cuando te preguntaba cómo se preparan para hoy, tiene que ver que en función del fallo que el tribunal dará, cuando lleguemos todos a Mercedes, vamos a ver la predisposición en materia de seguridad que el propio tribunal establezca. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? En las tres jornadas anteriores pudimos movernos tranquilamente. Bueno, en la última ya no dejaban entrar. En la última ya se notó un ya no dejaban entrar, más sí. Estricto. Bueno, por eso mismo. Grupos de élite interviniendo en la sala, claro, revisando la claro. sala como si estuvieran juzgados a grandes narcos sí. del cartel de Sinaloa. Y bueno, por eso hoy la verdad que vamos un conjunto de organizaciones, estamos, como vos decías, acá en la puerta de Suteba, con 12 organizaciones, la agrupación La Bordol, la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, el FOL, el Movimiento Popular La Dignidad, Mujeres al Oeste, Conurbanas, el 29 de mayo, Tribuna Docente, Mumalá, Suteba Moreno, CTA Merlo Moreno, Mesa Coordinadora Barrial, Frente Popular Darío Santillán, y bueno, y se suman algunas docentes y compañeras independientes que vienen sensibilidad con el caso y que quieren estar presentes para en Mercedes manifestarnos a favor de la absolución y de la libertad efectiva de Marina y Ailén. Bueno, la última para compartir con vos y la audiencia. Soy escéptico de que se absuelvan a las hermanas Jara, porque lo dije haciendo la radio desde allá, eso abriría una instancia de juicio político para todos los actores de esta trama tan perversa. Me parece que, inclusive vos lo viviste, más que yo decirlo, la tarea del fiscal de juicio, el doctor Altuve, y los miembros del tribunal, no solamente incorporaron, porque lo tienen, lo expresaron en lenguaje sexista, sino buscando por todos los medios establecer una conexión entre quien aparece como supuesta víctima y las chicas. Y eso fue hasta el final. Desde ya que todos queremos la absolución, digo, por una estructura que tiene el Tribunal Oral en lo criminal número 2, encargado de siempre proteger a los policías de gatillo fácil. En esta oportunidad, precisamente por lo que vos decías, Paula, porque esto ya es mucho más que Ailén y Marina, sino es una manifestación de cuánto puede hacer la justicia para cerrar discusiones sobre una ley que existe, una ley sobre violencia de género, sobre lo que es la legítima defensa. No creo que este tribunal tan conservador cometa una locura de este tipo. Pero bueno, entre las posibilidades está, bueno, ¿no? Entre las posibilidades está. Ya, ese es nuestro reclamo y nuestra lucha hasta el final. Compartimos con vos la incertidumbre y la poca confianza en este juzgado, en el tribunal número 2, pero y la verdad que desde que desde que empezó esta cadena de violencias con el ataque de Leguizamón y después con todas las instancias de revictimización por la que pasaron las chicas por parte del Estado, el desarrollo mismo del juicio no nos inspira una confianza en un resultado favorable. Creemos que tal vez sea una condena baja lo que definan como para que en efecto entreguen las libertades de las chicas, pero creemos que tenemos que seguir con este reclamo porque la cosa no termina hoy, porque la resolución que tome el Tribunal Número 2, como decía, tiene implicancias, sienta un precedente en relación al reconocimiento de la legítima defensa para las mujeres que sufren violencia, y vamos a seguir reclamando esto. Creemos que nadie les devuelve los 2 años a las chicas, pero debería ponerse un punto final a esta cadena de violencias. Es probable que esa cadena de violencias continúe y nuestro reclamo también lo va a hacer en el caso de que sea así. Pero bueno, no dejamos de reclamar lo que creemos que sería justo. No, eso... Ya estamos, por supuesto, subiendo casi el micro, así que te comunico con Julia de Mujeres al Oeste para que pueda compartir también su impresión. Dale. Entre las cosas, sí, ahí vamos, Julia. Entre las cosas para hacer, ayer poníamos al aire el testimonio de María Susana Ruiz, que fue golpeada por un gendarme y luego el mismo gendarme la amenazó de muerte. A ella no, a los hijos. Así que, y no está preso el gendarme, y Julia y María Susana Ruiz viven en una vivienda, por el momento, del barrio La Perla, del Plan Federal. Así que hay muchísimo por hacer. Y esto no se corta ni con una sentencia ni con una absolución, porque está incorporado. Bueno, Julia Medina es Mujeres al Oeste. Rubén Bustamante te habla. La misma pregunta que le efectué a Paula Cruz de Conurbanas. ¿Cómo se preparan para hoy? Si es diferente lo de hoy, por lo que puede emitir el tribunal y por lo que seguramente nos vamos a encontrar todos cuando lleguemos a Mercedes. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio y por estar siempre con este tema, con Aileen y Marina. La verdad que hoy nos preparamos con quizás bastante más nervios que otras veces. Estamos intentando prepararnos de acuerdo a lo que venimos escuchando, inclusive los abogados, y de pensar en que lamentablemente la violencia institucional va a continuar. Así como vos lo planteabas recién con otra situación, esto excede a Aileen y a Marina. Está presente en el caso de Marita Verón, está presente en el caso que acabas de contar vos. Esperamos que no, bueno, nada, que qué sé yo, que la sentencia sea lo más favorable posible. Uh-huh. Obviamente que queremos y esperamos y creemos en la absolución. Las chicas deberían ser absueltas. Sí, sí. Fue en defensa propia, y eso quiero que quede bien en claro, desde las organizaciones de Mujeres al Oeste, creemos en esto. Pero sabemos que el patriarcado, el machismo, está... el poder patriarcal atraviesa directamente a la justicia. Uh-huh. Así es, Julia. Bueno, están a punto de subir al colectivo. Está ahí María Adela. Estamos en eso. Sí, María Adela de Agrupación Laboral. María Adela está por acá. A ver si me pasás y con ella cerramos esta... Y le agradecemos a Paula que ha hecho de cronista. ¿Sí? Dale, le aviso. Gracias. Gracias, Julia. Nos vemos en Mercedes. Hola, buen día. Hola, María Adela. Rubén te habla. Buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Bien. Todos pretendemos la absolución porque me parece que todos pretenderíamos vivir en un mundo mejor. El punto es que ese mundo no es pergeñado por nosotros, no es moldeado por nosotros. Es moldeado por un conjunto de normas, de reglas, de leyes y todo en cuanto atañe a un sistema de estas características. Entonces, ¿con qué crees vos que nos vamos a encontrar a las 12 al mediodía una vez que estemos en Mercedes? ¿Qué puede expresar ese tribunal que ha sido tan parcial en las 3 jornadas, buscando uh-huh. consolidar una hipótesis que se cayó del mismo momento en que Leguizamón abrió uh-huh. la boca? Uh-huh. Totalmente. Creo que la cuestión queda bien clara, la cuestión de género está bien clara, la cuestión de el acoso como violencia, la cuestión de la victimización de las chicas, en realidad, de que las víctimas son las chicas y no Leguizamón. como vos decías, los testimonios fueron bien claros en ese sentido. Ahora, el tribunal está atravesado por el mismo machismo que todas las instituciones. Por lo tanto, si toman en cuenta la cuestión de género, va a ser un precedente importante para todas nosotras y para todos nosotros. Quizás no lo tomen y entonces las condenen. La verdad es que todo el tiempo, como vos decías, fueron muy imparciales, pese a los testimonios. No sé si coincidís. Sí, sí. A ver, cuando yo decía esto de reconocer el tribunal, nosotros lo conocemos al tribunal de otros fallos, en donde la mayoría de las causas, por gatillo fácil o de gatillo fácil, caen en el tribunal oral número 2, siempre. Y de chicos asesinados aquí en Moreno. Entonces, puede haber condena, pero siguen en libertad los efectivos que dispararon y siguen cumpliendo funciones, la mayoría de ellos. Falta un juicio de los que hemos vivido, uno que es de Checho Casar, el chico asesinado aquí en la Parada de las Flores. Pero me parece que si bien la condena, en cualquier caso que falle el tribunal, se ha sentado precedente en el nivel de organización, aún con dificultades, pero se fue tomando. Eso te iba a decir. Claro, porque si no estamos esperando, me parece, solamente esto te refiero, María Adela, si no estamos esperando que el tribunal falle, a partir de ahí sentamos precedente. No, me parece que ya se sentó un precedente. Totalmente. ¿No? Una de las expectativas es que va a haber mucha gente apoyando, hubo gente apoyando. Tomó un estado mediático que no había tomado otros casos. Si no tuvieran el apoyo que tuvieron, las chicas estarían mucho peor. Y además, el sentido común, llamémosle, apoya a la libertad de Eleni Marina. Claro. Cosa que es rara porque la cuestión de género no está suficientemente instalada en la sociedad. Sí, coincido con vos en que es un precedente importante en cuanto a poner en agenda el tema, ¿no? Sí, y se puso en agenda un tema que lo han tomado organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional de algo que ocurrió acá en Moreno. Que sí, es un distrito, totalmente. Un distrito atravesado por todo este entramado de redes y complicidades que han quedado al descubierto en gran medida. Y te digo algo particular como docente interesante. Sí. Nosotros somos una agrupación docente. Sí. Y se rompió el corporativismo y la sectorización que hay. Ajá. Porque nos importa a las docentes, a los docentes, a los empleados estatales, porque ATE y la está hoy acá, a las organizaciones territoriales, desde distintos sectores nos convocó ese tema. Y entonces, que SUTEBA hoy haya puesto un micro por la presión que existió, por haber tomado un estado público y que haya docentes que pueden venir como actividad gremial. Entonces, bueno, esas cosas rompieron un poco la soledad, no solamente de Eleni Marina, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, además, en honor a la sinceridad, que a vos también te caracteriza, es el día de la sentencia, así que va a haber más gente que en otras jornadas. Y sobre todo, por lo menos yo creo que va a haber más gente y además aleccionados por tres jornadas de juicio oral y público en donde quedó más claro todavía todo aquello que costaba instalar, que efectivamente hubo un acoso sostenido durante años por parte de Leguizamón, que Leguizamón es un hombre que vende drogas en Sanguinetti, que se pudo expresar de una manera tan despectiva hacia un tribunal que lo miraba azorado. Bueno, eso fue aumentando la capacidad y la comunicación para que hoy más gente acompañe. Así que, desde ya que hoy va. El testimonio de Leguizamón, que es el mejor testigo de las chicas. Sí, sí. Y todos los testimonios fueron sumando para una cosa que quedó bien clara, me parece a mí. Si el tribunal no ve, es porque no quiere ver. No, si el tribunal no ve, es porque no está en condiciones de hacerlo. Claro. Bueno, nos vemos allá. Entonces, el colectivo va lleno, ¿no? Sí. Va completo. Colectivo puesto por SUTEBA en la mañana de hoy para que viajen todas las compañeras y compañeros a Mercedes. 12 horas sentencia que va a dictar el Tribunal Oral en lo criminal número 2 sobre el caso de las hermanas Jara. María Adela, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Rubén. Hasta luego. Nos vemos. Buen día. Chao. Bueno, gracias a todas las compañeras que están allí y que van a viajar a Mercedes. Nosotros tenemos que viajar a la tanda y volvemos.

pa' la Chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines. Ayer en una presentación tan particular y tan propia, como siempre lo hace la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, elevó 6 proyectos para que el Congreso trate lo que se denomina democratización de la justicia. Está en línea el doctor Campion, que es un abogado de acá de Moreno, para charlar con nosotros sobre qué representa a priori, antes de meternos en las cuestiones más específicas, qué significaría para él, que hace tantos años trabaja como abogado, democratizar la justicia. Doctor Campion, buen día, ¿cómo le va? Bien, lo escucho muy bajito. Sí. Ahí lo escucho bien. Ahí lo escucho perfecto. Bueno, escuchó la consulta, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente no pude escuchar a la presidenta. Estaba trabajando en ese momento. Conozco más o menos los proyectos. No sé en definitiva cuáles son los que se plasmaron en la conferencia de prensa. Pero bueno. En realidad, creo que la idea fundamental debe ser transparentar la justicia. La justicia es uno de los poderes del Estado que funciona de una manera distinta a lo que funciona el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Todos sabemos que los jueces no se eligen por voto popular, sino que existe un sistema más complejo y que no está sujeto a la remoción durante el periodo de elecciones, sino que los jueces tienen, mientras dure su buena conducta, pueden permanecer en su cargo, ¿no es cierto? Uh-huh. Primero habría que ver, en el fondo, cuál ha sido el criterio de que exista en una república 3 poderes que se puedan controlar entre sí. Eso es digamos que la esencia del sistema republicano, y que toda medida que tienda a destruir este sistema que ha funcionado bastante bien generalmente está dirigida a concentrar el poder, no dividirlo sino concentrarlo. Bueno, de los proyectos que se plantean, conozco algunos, incluso el tema del Consejo de la Magistratura ya se ha querido hacer una experiencia en la provincia de Buenos Aires, sin tantas declaraciones ni anuncios, y que tiende a pretender manejar el Consejo de la Magistratura y por lo tanto el Poder Judicial desde el Poder Político. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires se aprobó el año pasado. Claro. Se aprobó el año pasado, lo que reduce el número de representantes de los abogados a favor de lo que significa el Poder Ejecutivo. Esto quedó así y fue aprobado así. Sí, por lo menos tuvo media sanción. Sí, sí, sí, sí. Este, y sí, la idea es este llegar a impedir que los órganos que son los órganos técnicos puedan dar su opinión, porque en definitiva hay un tema que está relacionado con la idoneidad de los jueces, de los magistrados, este, que no se puede simplemente dejar sujeto a criterio de los políticos o de los legisladores y al criterio exclusivamente ligado a cuál es el partido dominante en ese momento. Creo que la principal intención es esa. Después lo demás, que bajo el rótulo de democratizar la justicia significa transparentarla en cuanto a los concursos y las declaraciones juradas, esto me parece correcto. Por supuesto que siempre hay alguna trampa y hay que analizar cómo van a ser esos concursos. Hay que ver un poco la letra chica del proyecto. Bueno, acá nos vamos a detener y lo comparto con usted y la audiencia. Reforma del Consejo de la Magistratura: de 15 integrantes pasará el Consejo a tener 19 y serán elegidos por voto popular. Y la aclaración que hizo ayer la Presidenta es que podrán acceder personalidades de distintos estamentos para que no sea un cuerpo corporativo solo de los abogados y que se van a respetar los mandatos vigentes. Claro, pero no es un cuerpo corporativo solo los abogados, el Consejo de la Magistratura. Bueno. Hay abogados, hay jueces, hay académicos, es decir, el Colegio de Abogados tiene una incidencia bastante limitada. No, fíjese que le acabo de decir que en ese proyecto de media sanción se reduce el número de abogados en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Pero quiero decir que tampoco fue antes un Consejo de Magistratura donde tenía intervención el Colegio de Abogados en forma mayoritaria. Por eso, digamos que por supuesto, por eso digo, si se tiene que referir a la idoneidad, a la capacidad, al conocimiento de los jueces, tiene que haber quienes puedan conocer eso. No todos conocemos. Uh-huh. Y aun los que como en mi caso, tenemos 40 años de profesión, podemos opinar con suficiente capacidad de quiénes serían los mejores jueces y quiénes son los que tienen mejor antecedente. Entonces, digamos que en definitiva, de lo que se trata es de que el Poder Legislativo, que ahora tiene mayoría el oficialismo, rápidamente, antes de las próximas elecciones, pueda resolver algunos temas que le competen exclusivamente al Poder Judicial. Bien, estamos hablando, doctor Campeón, de la justicia federal, ¿no? Hay que hacer esta aclaración porque me parece importante que, para quienes escuchan este programa acá en Moreno, si leen democratización de la justicia, pueden inferir que en la provincia de Buenos Aires va a ocurrir automáticamente, y la verdad que no. Estamos hablando de un proyecto de la Presidenta de la Nación para la Justicia Federal, en donde, además de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, hay un proyecto que es la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Dijo la presidenta, cada argentino con título de abogado puede ingresar al Poder Judicial, porque hasta ahora, si no tenés un amigo ni disfrazado de mono, podés ingresar. Y aclaró que se realizarán sorteos por Lotería Nacional entre quienes aprueben por mérito los requisitos de ingreso para hacer empleo judicial. Yo creo que por eso hay que ver bien cómo va a ser el sistema, pero creo que si realmente se respeta el tema de los concursos, eso puede ser importante. También sería bueno que en todos los ámbitos se respetaran los concursos, desde los municipios hasta el Estado Nacional, y sin embargo eso no se hace, ¿no es cierto? Entonces, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que son los que impulsan este proyecto, tenían que dar el ejemplo. Tendría que dar el ejemplo. Bueno, vamos punto por punto. La ley de publicidad de los actos del Poder Judicial. La Corte Suprema y las cámaras tendrán la obligación de publicar las sentencias. Hay una publicidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que debe trasladarse al Poder Judicial. Primero, ¿hay publicidad de los actos del Poder Ejecutivo y el Legislativo? Por eso digo, las sentencias normalmente se pueden consultar por internet. Claro. La sentencia, por lo menos las sentencias importantes. Mire, le voy a decir... Es mucho más transparente que la publicidad de las resoluciones administrativas y de las propias leyes a veces. Pero eso me parece bien. Me parece, bueno, si quieren empezar por el Poder Judicial, me parece importante. Pero, sí. Lo que yo creo es que esto no se está cumpliendo en los demás poderes, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, hoy al mediodía va a haber una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes contra las hermanas Jara, uh-huh. Que en un acto de legítima defensa actuaron para defenderse de un acosador, que es un tranza del barrio Sanguinetti. Uh-huh. Y es importante esto porque, leído así, dicho así, difícilmente se puede estar en contra cuando lo que se busca es establecer nuevos mecanismos que permitan cierto acceso a lo que está negado. En el caso de las hermanas Jara, doctor Campion, estuvimos casi 4 meses para tener acceso a la causa y fotocopiar la causa. ¿Me entiende? Rubén, claro. Yo lo he vivido mucho más tiempo que vos. Estoy hablando de nosotros como comunicadores, la ustedes, madre de ustedes, las chicas. Ustedes tienen dificultad como periodistas. Sí. Y sin embargo nosotros, que tendríamos que tener acceso hasta a nuestras propias causas, tenemos muchas trabas. Por eso digo que en general el tema de transparentar la información me parece que es realmente buenísimo y yo lo aplaudo. A veces ha ocurrido que los juzgados, por ejemplo, ciertas causas antes de uno presentarse como defensor, piden que uno esté presentado como defensor para poder verlas, y no hay secreto de sumario. Entonces, es una contradicción porque uno no puede presentarse como defensor una causa que todavía no ha visto, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Y a veces ha tenido que intervenir el Colegio de Abogados reclamando a los jueces que permitan el acceso a los expedientes con mayor facilidad. Yo creo que la aparición de Internet ha mejorado mucho eso. Antes ni siquiera uno podía consultar un expediente por Internet, ahora se puede. No tenía la posibilidad que se tiene ahora con las nuevas técnicas. Pero, de todas maneras, yo lo aplaudo a todo aquello que esté relacionado incluso con las declaraciones juradas, aunque a veces uno le parece un poco hipócrita que se plantee esto para la justicia y los funcionarios públicos en general son reticentes, es decir, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a transparentar el tema de las declaraciones juradas. Mire, podemos hacer esto... que siempre, por lo menos, lo he considerado oportuno y necesario, que es bajar una información que tiene tanto peso político, y me remito a lo que usted está diciendo en cuanto a la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de 3 poderes del Estado. Claro. El año pasado se votó acá en el Consejo una ordenanza de ética pública. Sí. Ahora, esa información no está disponible para cualquier ciudadano. Claro, debería ser, pero no va a ser. Sí. ¿Por qué? Porque si está disponible, eso podría generar algún tipo de conflicto y demás, y fue una de las discusiones que se instaló en el Consejo, precisamente porque queda en manos esa información, que es tan importante, en manos de el secretario del Consejo Deliberante, si no se modificó la ordenanza, en manos del secretario de Gobierno de la Municipalidad. Con lo cual, no sé a dónde está ubicada la democratización. La democratización es si cualquier ciudadano puede acceder a esa declaración jurada, tanto diputados, senadores, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, miembros del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles y miembros del Poder Judicial. Claro. Si esto se hace, más que aplaudir, ¿es lo que corresponde o no? Por supuesto, sí. Yo creo que en todos los ámbitos es necesario, y eso mejoraría muchísimo la performance de todos los miembros de los distintos poderes, porque estarían obligados a cumplir con la ley y el propio pueblo podría controlar qué hacen con los dineros de todos nosotros. Bueno, ayer lo último, que es más político que análisis, por lo menos prematuro, de esta declaración que hizo en el día de ayer la señora Presidenta de la Nación enviando 6 proyectos de ley para que votate el Congreso, donde tiene mayoría, la oposición dijo ausente y no está en condiciones y no va a discutir estos proyectos de ley porque considera que son están teñidos de parcialidad, que tienen una clara intencionalidad política. Usted es un hombre del GEN, ¿cómo lo ve a esto? No, yo creo que la oposición en general, yo creo que tendría que haber estado presente, creo que tiene que discutirlo porque lo va a tener que discutir si se presenta a la Cámara, y creo que hay muchos argumentos para explicar cuál es justamente la falla de este proyecto y cuáles son las intenciones de este proyecto. Así que no, realmente esa declaración no la conozco, honestamente no he leído los diarios de hoy ni he podido ingresar en internet. Fueron invitados todos, pero no concurrió nadie en la oposición. Después se discute si claro, la invitación no fue... Claro, estuvo el presidente de la Corte, nada más, Lorenzetti. Pero si se presenta en la Cámara, sí, van a tener la obligación de discutirlo. O sea que, salvo que se pretenda no dar el quórum suficiente. Pero yo creo que es la oportunidad para plantear cuál es la posición de los partidos de la oposición y decir esto que estamos diciendo ahora. Uh-huh. ¿Qué es lo que puede ser positivo, qué es lo negativo, cuáles son las intenciones en realidad de este gobierno, que bajo ciertos rótulos y bajo ciertas iniciativas teñidas de algo teñidas de lo ético y de lo épico, pero que en definitiva lo que llevan es a un mayor control y a una concentración del poder. Y esto sí, realmente creo que a nadie le interesa. Porque además no estamos refiriéndonos a este gobierno, sino a cualquier gobierno que venga en el futuro. Tal cual. ¿Eh? Doctor Campeón, le agradezco mucho. Le mando un abrazo. Hasta luego. Chao. Tiempo de ir a la tanda de hora y regresamos. Estamos hasta las 10:30 hoy, por motivos que ustedes conocen, quienes recién sintonizan la radio. Nos vamos a Mercedes para ser testigos y participar de lo que significa la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 2, que hoy tiene que fallar sobre la libertad o la condena de las hermanas Jara. Ya venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.

humillación y sacrificio suelo andar. Ya me ves jugando al tentempié en el precipicio, suelo andar. Ya me ves jugando entre pasión y sacrificio, balancear. Sitio. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Recién charlábamos con el doctor Campion. Es una pincelada de lo que significa un proyecto que contiene 6 iniciativas para democratizar la justicia, que ya lo había expresado en forma categórica Cristina Fernández de Kirchner en la apertura del periodo de sesiones del Congreso, y ahora estarán allí estas 6 iniciativas para que se discuta. La oposición tiene, y hablo en términos generales de la oposición, una postura de no tratamiento que seguramente se va a expresar en el momento que esto tenga curso en las comisiones y por supuesto en la sesión, de no darle valor o en todo caso ubicarse en la parcialidad fruto de las interpretaciones que se pueden hacer respecto a cada una de las iniciativas democráticas progresistas en cuanto a generación de leyes que ha tenido el Ejecutivo Nacional. El día viernes pude hacer una entrevista a Natalia Gambaro, que es diputada nacional por Unión Celeste y Blanco, que es la fuerza partidaria de Francisco de Narváez. Lo habíamos dejado a este tema, o la nota, esperando, por supuesto, el anuncio de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, del oficialismo, porque quiero que presten atención. ¿Qué es lo que ofrece de Narváez como el hombre que tuvo un plan en algún momento y nunca pudo expresarse ese plan de una manera tan acabada para que pudiese comprender cualquier ciudadano? Básicamente, el proyecto de Narváez tiene que ver con una mirada acerca de la seguridad o la falta de esta en medidas mucho más represivas, mucho más coercitivas, en un sistema punitivo que es muy fuerte y sólido en la provincia de Buenos Aires. Natalia Gambaro, charlando con Recorte, decía esto. Y creo que ofrecer una alternativa. Ya hemos advertido en estos 10 años de gobierno la dirección que quieren darle al país y la manera en que lo están haciendo, que es no permitiendo el disenso, no escuchando propuestas alternativas y sobre todo no escuchando a la gente. Hace más de 5 años que la gente manifiesta que su principal problema es la inseguridad y nadie les transmite ni se toman las medidas necesarias para solucionar ese problema. El último problema que se ha agravado en los últimos 3 años es en la inflación y se insiste con que no hay inflación y se intentan tapar estas crisis. Entonces lo que nosotros planteamos en esta, que es una elección de medio término, es llevar algo de equilibrio. ¿Por qué? Porque el Congreso se ha transformado en una escribanía donde los proyectos no solamente no se debaten y no se puede introducir ninguna modificación, sino que muchas veces ya los proyectos no tienen que ver con las necesidades de la gente. Así hemos visto pasar el acuerdo con Irán, la expropiación de Chicone, cuestiones que no tienen nada que ver con el día a día de la gente. Lo que nosotros queremos es una oportunidad de plantear un equilibrio en el Congreso y una alternativa para el 2015. Hasta aquí no sale de lo común, ¿no? Esa es una manifestación de la oposición expresándose, Gambaro, de la manera que usted escuchó, y que hace para muchos, y estoy de acuerdo, con un oposicionismo. De allí las propuestas. ¿Qué propuestas llevó la diputada Gambaro al recinto o a las comisiones? Es una diputada de 3 de febrero, así que conoce bien el paño del conurbano. Y las propuestas Me sorprendió porque dijo, presentamos más de 100 proyectos. ¿Y cuáles fueron los proyectos? Algunos, no vamos a especificar aquí los 100. Son estos, escuche con atención. Para nosotros que somos diputados nacionales nos es más difícil presentar cuestiones propias de los distritos porque legislamos a nivel nacional. La mayoría de mis proyectos tienen que ver con la inseguridad y va desde un régimen penal juvenil hasta el control de armas que hoy en el conurbano tiene muchísimo impacto. Todos los temas de inseguridad que presentamos de nuestro espacio, bueno, junto con Francisco de Narváez y Gustavo Ferrari, tenemos presentados y nuestros legisladores provinciales más de 104 proyectos de ley que tienen que ver en materia de seguridad y no se ha tratado ninguno porque obviamente como es un proyecto de la oposición no hay que tratarlo. Intentamos llevar a nivel nacional las principales problemáticas del conurbano. Hemos planteado también medidas desde lo económico, tratar de dar estabilidad a nuestra moneda, sacar el IVA a la canasta de alimentos, todos proyectos que han quedado sin tratamiento por específica y concreta orden del oficialismo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros vivimos, hay algo en marcha que lo refrendó Scioli el 1 de marzo. Y tiene que ver con lo que dijo Gambaro. Todas aquellas personas que porten un arma y tengan antecedentes, el arma no esté registrada, van derecho a la cárcel. Por lo tanto, allí hay una manifestación clara y una coincidencia en la lectura del gobernador y Francisco de Narváez, a partir de la manifestación que escuchamos recién. El fuero de responsabilidad penal juvenil existe. Por ahí lo que no se expresa con mucha precisión es una idea, un bosquejo, que nunca dejó de tener peso en gran parte de la dirigencia argentina, que es modificar lo que es la imputabilidad de los menores, bajar la edad a 16 años, que en algún momento va a emerger. Porque tiene que ver con la tercera parte de la nota que le dice Gambaro y que genera un alto consenso social. Diga que todavía esto no pasó a lo que puede manifestar una cámara legislativa, pero ronda cualquier despacho. Que la inseguridad no tiene ideología. Yo estoy seguro y estoy sumamente confiado en poder argumentar que sí la tiene. Claro que la tiene. Estamos a 2 horas de un juicio, de una sentencia, donde se expresa la ideología de un tribunal y de la justicia. Y es una cuestión de basamento ideológico, político, jurídico, que atenta contra la libertad y fundamentalmente el derecho a una defensa, a reconocer el valor de las propias leyes que votan diputados y senadores. Como le decía en la mañana de hoy Paula Cruz, la violencia de género es ley. Y la legítima defensa no está bajo la interpretación del tribunal, el número 2 de Mercedes, y otros tribunales. No es una cuestión de ley meramente, sino de enfoque político e ideológico. Y cuando hablamos desde agosto del año pasado de las hermanas Jara, y fuimos consolidando el argumento, que tenía que ver con un armado de causa y una condena propio de la situación social, del lugar social que ocupan las hermanas Jara. ¿Cómo que no es ideológico? Claro que lo es. Gambaro, en la última parte, puntualiza esto que, insisto, tiene asidero en vastos sectores de la clase dirigente argentina, para no discutir la seguridad o la falta de la misma. En realidad hay un error conceptual y es por una simplificación del problema. Hay un sector que entiende que es una cuestión ideológica, Y que los proyectos de seguridad tienen que ver con la derecha, si querés. Y en realidad todos los estudios, todas las investigaciones dan las peores cifras. Quienes más sufren la inseguridad son los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre no puede pagar seguridad privada, no puede encerrarse en un country, no puede conectar alarmas. El pobre vive en una calle de tierra donde los patrulleros no ingresan. El trabajador que tiene que ir a trabajar a las 5 de la mañana y caminar 15 cuadras porque el colectivo no ingresa y es asaltado sistemáticamente todas las mañanas por las mismas personas que viven hasta en su propio barrio. Entonces, cuando dejemos de lado esa discusión ideológica que ha llevado de tantos años de no activar la solución de este problema, vamos a ver la solución. La solución es muy simple, no hay que elegir entre hacer políticas de seguridad y políticas de acción social y educación, hay que hacer las dos cosas a la vez. Si nosotros no tomamos medidas desde la seguridad para combatir el crimen organizado, por más que nosotros tengamos asignación universal por hijo, trabajo digno y demás, la asignación son 300, 400, 500 pesos por mes. Bueno, vendiendo pan en una esquina se gana eso en una sola noche. Entonces no hay manera de competir con el crimen organizado solamente desde el proyecto de asistencia social. Entonces hay que abandonar esa discusión estéril y hay que tomar las medidas desde todos los sectores, desde la ley, desde la fuerza de seguridad, desde la educación, desde la inclusión social y principalmente desde el trabajo. Por esto que decía la diputada Gambaro, que los pobres son los que más padecen la inseguridad, es que se produce ese consenso social y esa construcción del sentido común, que va a derivar en algún momento, en una ley de rápida aplicación, de muy rápida aplicación, como la que te decía recién, como la que se lanzó hace un par de años en la provincia de Buenos Aires, que es la figura de flagrancia, y esto que se aprobó en las cámaras, que tiene que ver con la detención y envío a la cárcel de todas aquellas personas que porten armas y tienen antecedentes, armas ilegales, por cierto, bueno, van derecho a la cárcel, punto. Esto es un sistema represivo, que se va perfeccionando en la provincia de Buenos Aires sin mayores cuestionamientos, aunque los hay, en menor medida. Un separador, y nos metemos en la última nota del día de hoy. ¿Qué es el programa Ellas Hacen? Bueno, vamos a charlar con una compañera para que nos lo explique. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ellas Hacen es una iniciativa enmarcada en el programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja. Está destinada a 100.000 mujeres para que puedan formar parte de una cooperativa y trabajar para mejorar sus barrios, capacitarse y terminar sus estudios primarios y o secundarios. Los requisitos para acceder al programa son tener 3 o más hijos menores de 18 años y o con discapacidad por quienes se percibe la asignación universal por hijo. Estar a cargo del hogar, estar sin trabajo, vivir en una villa o un barrio emergente. Estoy leyendo datos de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Está en línea Ángela Barrientos. Ángela, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la inscripción o la preinscripción, para ser más precisos, comenzó el 1 de abril. Y quiero saber cómo se está desarrollando esto en Moreno, qué nivel o qué grado de acompañamiento van teniendo ustedes que van realizando esta preinscripción. Bueno, la preinscripción empezó el día 3 de abril, se inscribe por terminación de DNI, las mujeres que tenían terminación 1 concurrieron ese día y así sucesivamente. Se está realizando en 3 lugares en Moreno, en el Sigla Viviana, en un lugar en Trujuy y en Cuartel Quinto. Acá está acompañando el Ministerio de Desarrollo, nosotros como orientadores de la Argentina Trabaja, y después está la gente del ANSES y gente del Ministerio de Interior que ayuda con el tema de la gente que tiene problemas de documentación. El programa, como vos bien decías, está orientado a mujeres que tengan más de 3 hijos que estén cobrando asignación universal. Y este es uno de los requisitos que se está pidiendo, se está exigiendo, y las mujeres deben tener el pago de esos 3 hijos hasta por lo menos el mes de marzo. O sea, persona que no cobró el mes pasado por los 3 hijos no puede presentarse. ¿Y si no cobró por una cuestión de sistema, qué sucede? Tendría que esperar a la inscripción de remanente, o sea, esperar el próximo cobro y traerlo. En realidad, bueno, ahí lo ve la gente del ANSES, cuál fue el problema, pero en general, bueno, esto tiene que presentar el pago de los 3. Esto es complementario de la Argentina Trabaja, porque sí. de la Asignación Familiar por Hijo, porque las mamás o los papás, que muchos papás reciben la asignación, deben cumplir con los requisitos, que es garantizar que los chicos en edad escolar concurran a los establecimientos y luego cumplir con todo el calendario de vacunación, ¿sí? Exacto. Estos son los requisitos excluyentes e importantes. ¿Esto es un complemento? Esto es un complemento. Esta gente, todas estas mujeres que van a formar cooperativas, van a ampliar el programa de ingreso social con trabajo. ¿Y qué remuneración perciben? Porque aquí sí se trata de capacitaciones, ingreso a las cooperativas, estoy hablando de jornadas laborales, capacitaciones y terminalidad educativa. Es decir, es ya focalizado en la persona que puede ingresar en este proyecto, en este programa de complemento sobre la asignación familiar por hijo. Es decir, tiene que poner horas de laburo y horas para ser capacitada o para terminar la escuela, ¿sí? Sí, en realidad es igual que la Argentina Trabaja, la opción, claro. Lo único que este programa obliga al estudio, que en el anterior no se había planteado esa obligación. Las horas de trabajo son 4 horas de trabajo como en la Argentina Trabaja, y los primeros 6 meses son 4 horas de capacitación. Y después, bueno, lo obligatorio, lo nuevo, digamos, la novedad, es la obligatoriedad de la terminación de los estudios. ¿Y qué ingreso perciben? El mismo que un cooperativista, 2.000 pesos. Es decir, 2.000 pesos que se suma a la asignación familiar por hijo. Exactamente. Todas las mujeres que vengan a anotarse este programa tienen que tener en claro que no van a perder la asignación universal, sino que tienen un ingreso más la asignación universal. Ajá. Bueno, ¿y cómo están las cooperativas para recibir más cooperativistas? Hoy, cada cooperativa, ¿cuántos integrantes tiene? Y las cooperativas están alrededor de entre los 20 y 30 integrantes. Bien, estas... Lo que todavía no se sabe, claro, sí. Si se van a formar cooperativas nuevas. Eso. De mujeres, o sí. Si esta gente se va a incorporar a rellenar las cooperativas que estén con cupos bajos. Porque tiene que tener cada cooperativa, ¿qué número? 30 integrantes. 30 integrantes. ¿Hay un cupo, Ángela, como para establecer? El cupo del programa de ellas hacen es 100.000 mujeres. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Sí. Wes dijo que por lo menos habrá 4.000 mujeres anotadas. En Moreno no sabría decirte, no tengo ese dato. Uh-huh. Bueno, no, eso es lo que dijo Wes, que el cálculo es que 4.000 mujeres se van a anotar. Para acceder a esta propuesta de ellas hacen. Lo segundo que le hemos charlado tantos años, Ángela, tiene que ver con el funcionamiento y la naturaleza de la cooperativa, si efectivamente va hacia esa dirección. Y esto te lo pregunto porque a las mujeres que ingresen a la Argentina Trabaja van a tener un monotributo social. Y se asegura que se va a garantizar obra social y aportes jubilatorios. Te pregunto entonces, ¿ustedes están teniendo una obra social y están realizando aportes jubilatorios? Sí. ¿Los que hoy integran las cooperativas? Sí, sí, sí. Eso se está cumpliendo. Eso se está cumpliendo. Bueno, sí. ¿Vos estás en qué SIC? Yo estoy en el SIC La Viviana. La Viviana. Es Obrien y Ruta 23. Estamos hasta las 3 de la tarde. Hoy es terminación 5. Y, bueno, convocamos a todas las mujeres que se quieran acercar. Lo que sí que no se difundió mucho es el tema de la documentación. Todas las mujeres deben presentarse con fotocopia del DNI, con el DNI, con la tarjeta de asignación universal, la fotocopia, y el último ticket de pago o últimos movimientos. Uh-huh. Y además... Y esa documentación es en vano acercarse. Bien, y además lo vamos a reiterar, si te parece, es para aquellas jefas de hogar que tengan más de 3 hijos a cargo. Exactamente, o un hijo discapacitado, o un hijo discapacitado que no esté cobrando pensión. Si está cobrando asignación. Si está cobrando pensión, no ingresa al... No, no. Ninguna persona que tenga pensión o hijo con pensión puede ingresar al programa. Te agrego una y te saco de ellas. Hacen, ¿qué laburo están haciendo ustedes hoy en las cooperativas o en la cooperativa que vos presidís? Sí, el laburo que venimos haciendo en las plazas y en las escuelas y en los arroyos. No se agregó otra, la nueva etapa todavía no comenzó. Es decir, no hay módulos productivos. No hay módulos productivos. No, ajá, aún no. Y reiteramos para las mujeres que están escuchando y que tienen la asignación familiar por hijo, las características del programa. Ellas hacen, es economía formal, las trabajadoras tendrán ingreso al monotributo social que les garantiza una obra social y aportes jubilatorios. Y las jornadas laborales, las cooperativistas van a realizar jornadas laborales previstas en el programa Ingreso Social con Trabajo, que puede ser lo que están haciendo ustedes hoy, ¿verdad? Exactamente. En las plazas, sí, en los arroyos, van a cumplir capacitaciones y terminalidad educativa. ¿Pueden elegir o tienen que hacer las tres cosas juntas? La terminalidad, en realidad la etapa, la primera etapa es de capacitación. Después viene la conformación de las cooperativas y es obligatorio la terminalidad de estudios. Bien. Ahí no hay opción. ¿Ya tienen definido ustedes qué tipo de capacitaciones se les va a dar? Supongo que las primeras van a ser ambiental, que fueron las mismas que tuvimos las cooperativas de la Argentina Trabaja, y después las que tienen que ver con cooperativas, ¿no? Con la conformación de la cooperativa, los libros. Uh-huh. Esas son las primeras capacitaciones. Por lo menos en la charla que estoy teniendo con vos es la ampliación de la Argentina Trabaja. Exactamente. ¿No? No es, pero nada, digamos, lo único distinto, vinculado a las mujeres. Lo único distinto, claro, está, sí, desde ya vinculado a mujer, pero allí se establece la terminalidad educativa. Me parece, exacto, que esto, esta es la diferencia respecto a lo que ustedes han vivido con la Argentina Trabaja, digo, cada una de las cooperativas. Sí, exactamente. Bueno, te hago la última y te agradezco mucho, Ángela, la información. Sí. ¿Hasta qué día se extiende esta etapa de preinscripción? La preinscripción es hasta el día 23 de abril. Uh-huh. Y lo que tiene que quedar bien claro es que es una preinscripción. Las personas se van a ir con un ticket y van a ser convocadas para el mes de mayo. No quiere decir que se vengan a inscribir, que ya queden dentro del programa. Uh-huh. Después se selecciona eso. Sí, se hace un ranqueo, la primera etapa es de preinscripción, después sí, se hace un ranqueo, se establecen prioridades y después viene la etapa de inscripción. Bueno, Ángela, en ese ranqueo, ¿cómo sí, se hace el mismo? ¿No? ¿Qué elementos se tienen en cuenta para ubicar a cada una de las personas, a cada una de las mujeres que se anotan? ¿Qué? ¿Por cantidad de hijos? ¿Por qué? Exactamente, cantidad de hijos, dónde vive, o sea, tengamos en cuenta que está dirigido a gente que vive en barrios emergentes o villas, entonces se van a tener en cuenta esas cosas, cantidad de hijos y ubicación donde viven. Muy bien, Ángela, te agradezco mucho como siempre la información, ¿eh? Y estamos atentos a lo que se requiera para dar a conocer y difundir esto. Dale, es el gracias por la difusión. No, por favor, hasta luego, que andes bien. Bueno. Bueno, allí pasaba Ángela Barrientos, que está como orientadora. Un separador y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Excepcionalmente terminamos hoy media hora antes, tenemos que llegar con tiempo a Mercedes, hoy se dará a conocer la sentencia por la causa armada contra las hermanas Jara, así que mañana vamos a compartir con ustedes lo que va a acontecer a partir del mediodía, esa es la hora prevista por el tribunal, allí en la localidad de Mercedes. Ya muchas gracias por acompañarnos, quienes hicimos Recorte Informativo en la mañana de hoy, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cinta Medina, quienes habla, Rubén Bustamante, buenas jornadas, hasta mañana.